¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Save the wisdom forever, for all generation and future. The future needed more than any man now can understand. Galaxies look towards you because you keep the wisdom and the highest understanding. Bodhisattvas, come with all your wisdom buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. watching how you did run. Oh, Radio Acupé, con música fácil de escuchar.